sí. El sobreviviente. Tito Milay. Ulva. Pido. Siente el calor. Desnúdate en mi cama. Entra el sexo, mujer. Porque si no soy contigo, no quiero. Hacen de ver las caras. Yo estoy bien activado. Entonces vámonos de aquí, beba. Siente el calor del vaquero, guerrillero. El maleante que contigo es sincero. Mero, mero, nebuleo no tolero. Dile a tus gatos que no me hagan fiero. Van a necesitar un suero. Tú no ves en las caras, mami, que quiero. Yo quiero ponerte lo entero. No pongas pero. Siente el calor. Yo solo quiero muerte.